Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Comenzamos ya? Muy bien, vámonos, vamos a comenzar ya con este su programa de asesoría en vivo para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Damos inicio a una emisión más de este su programa de asesoría, siendo hoy jueves ya. Ya se acabó esta semana también. Jueves 11 de abril del año 2019. Jueves 11 de abril del 2019. En este momento 9 de la noche con 14 minutos. 9 con 14. Tiempo de la capital del país. Les deseo muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todas las personas que nos sintonizan. Por ahí está Rosa Bernal. Muy buenas noches, Rosa, ¿cómo estás? También está Antonio Loya. Le mando un saludo muy afectuoso. También le mando saludos a Mario Maliel. Muy buenas noches. A Charlie Brown. Saludos desde Saltillo, nos dice. Muy buenas noches. Francisco Hernández nos comenta que qué puede hacer si tiene recibos de que ya pagó y le quieren hacer efectivos los pagares. Bueno, no podrían hacer efectivos los pagares por el total adeudado. Si era cuestión de que nos aclares ese punto. Si tú tienes los recibos de que ya pagaste en su totalidad la deuda, ellos ya no podrían hacer efectivo el pagaré porque tú tienes los recibos que comprueban que tú estuviste pagando y que incluso, bueno, si es el caso, liquidaste esa deuda, ¿no? En caso de que no se haya liquidado en su totalidad, únicamente te podrían cobrar el saldo pendiente, lo que no hayas pagado. Tú con tus recibos, en caso de que te demanden, vámonos a los extremos, en el supuesto de que te lleguen a demandar, tu abogado exhibiría como evidencia, como pruebas de los pagos que realizaste, estos recibos, y nada más se tendría que hacer el cálculo del adeudo pendiente que tengas. Se paga y listo, se acabó el problema, pero no pueden cobrarte todo otra vez teniendo tú los recibos de los pagos que has realizado, mi estimado Francisco Hernández. Ana Ayala nos manda saludos desde Morelia, le mandamos un saludo, muy buenas noches. Oscar Nayar, muy buenas noches, Oscar, ¿cómo te encuentras? Que si vamos a hablar de AMLO, vamos a ver si nos da tiempo, con todo gusto. Ya saben que sí es un tema que nos resulta muy interesante y sobre todo yo creo que es importante que se trate, porque pues son cuestiones económicas, cuestiones importantes para la vida de todos nosotros, que nos afectan hasta cierto punto, o bastante, ¿no? Mejor dicho. A ver si ya me deja abrir, ahora sí. Listo. No, hombre, hoy no estamos pero para nada bien con la tecnología. No es nuestra noche con la tecnología, pero parece que ya abrió de este lado también. Ahí está, perfecto, ya nos pusimos en paz con la tecnología. Dice Julio Osuna, se unió, muy buenas noches Julio. Fernando Cruz Victoria, muy buenas noches. Alberto Valencia nos pregunta, si un licenciado lleva su caso porque está demandado, ¿puede cambiar de licenciado? Gracias. Claro que sí, es tu derecho. Como cualquier prestador de servicios, si un licenciado o un doctor, por ejemplo, no te está atendiendo adecuadamente, vamos a suponer que tienes una enfermedad, y vas con un doctor, y este doctor no te está atendiendo adecuadamente, el tratamiento que te está dando, pues no está dando resultados, no estás viendo un avance. Lo mismo pasa con un nutriólogo. Bueno, pues son profesionales en su área, pero a lo mejor no están haciendo bien su trabajo, no le están dando al clavo. En tu caso particular, lo mismo pasa con un abogado. Así como puedes cambiar de doctor, puedes cambiar de nutricionista, puedes cambiar de instructor, puedes cambiar de abogado. Sin ningún problema, el abogado está obligado por la ley a entregar cualquier documento que esté en su poder en relación a tu asunto, para que tú se lo des a, pues, algún otro abogado al que tú decidas contratar. Pero, por supuesto, no afecta y no hay ningún tipo de prohibición. Más bien, es una cuestión de practicidad. el nuevo abogado se tendría que poner al día para ver si, pues, qué es lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer en relación a tu defensa? ¿Cómo tiene que llevar tu asunto? Pero nada más. Sería el único inconveniente. Tal vez es el lapso en lo que se pone al corriente. Y listo. Pero de que no tengas permitido cambiar de abogado, para nada. Claro que puedes. A ver, vamos a ver si nos da tiempo. Hablamos de AMLO con mucho gusto. Julio Osuna dice: ¿es verdad que HSBC no da carta convenio para realizar el pago, que todo es a la palabra? No. Absolutamente todos los acreedores están obligados a entregar una carta convenio. Lo hemos dicho en programas pasados, prácticamente en todos los programas. La carta convenio es un documento importantísimo al momento de que ustedes hacen una negociación. ¿Por qué? Porque ustedes, cuando obtuvieron su crédito, obtuvieron su crédito bajo ciertos términos y condiciones. Supuestamente ustedes iban a pagar sus créditos o sus préstamos en determinado número de mensualidades, con determinada tasa de interés, etc. ¿Qué pasó? Que no pudieron cumplir con esos términos y condiciones porque algo ocurrió. Se enfermaron, perdieron su empleo, sus ventas bajaron, bueno. Por lo que haya sido, no pudieron cumplir con ese contrato de apertura de crédito simple que respaldaba esa línea de crédito que les otorgaron. Llámese tarjeta de crédito, llámese préstamo personal, llámese préstamo de nómina, hipotecario, automotriz, lo que haya sido. No pudieron, ok. Se hace una renegociación de esos términos y condiciones, como no pudieron pagar ustedes. De acuerdo a lo pactado originalmente, bueno, se van a negociar nuevamente esos términos y condiciones para pagar la deuda. Una vez negociados, todo eso se tiene que estipular en un nuevo contrato, un nuevo documento que va a establecer en su contenido todos estos nuevos términos y condiciones. En sus cláusulas vendrá señalado cómo van a pagar la deuda, con un descuento, en pagos mensuales, como sea. Todo eso vendrá estipulado dentro de este contrato. A este contrato se le denomina coloquialmente carta convenio. Me parece que es un nombre muy pobre para la importancia de este documento. Carta convenio no suena tan importante como nuevo contrato, pero eso es lo que están haciendo. Están celebrando un nuevo contrato de un crédito que se negoció nuevamente, se hizo una renegociación. Por eso es que la carta convenio es fundamental y no lo decimos nada más nosotros, lo dice la CONDUCEF también. Puede haber excepciones, por ejemplo, si ustedes están afiliados a nosotros, a Defensa del Deudor, y nosotros estamos llevando su negociación, bueno, nosotros somos responsables de esa negociación. Nosotros ya tenemos nuestros contactos en los bancos, en todos los bancos. Ya tenemos gente con la que hemos negociado por años dentro de esas instituciones. En algunos casos muy excepcionales, dada esa confianza que tenemos nosotros, Defensa del Deudor, con la gente con la que negociamos en los bancos, podría llegarse a dar la rara excepción de que no nos manden la carta convenio. Y aún así, por esa confianza, nosotros autoricemos a nuestro representado, en este caso uno de ustedes, alguno de nuestros afiliados, pues que pague bajo esas condiciones, sin carta convenio. Es una situación, repito, excepcional, rarísima, muy pocas veces se llega a dar. Pero si ustedes están negociando por su cuenta, obviamente no existe esa confianza. Ustedes nunca han negociado con un banco, no tienen ni idea, no saben quién está detrás de la línea telefónica. Entonces, les recomiendo que no se arriesguen bajo ninguna circunstancia. Si no les quieren dar carta convenio, sencillamente es porque no hay un descuento activo para su deuda. Es así de fácil. Si el descuento fuese real, no les pondrían ningún pero para entregarles la carta convenio que corresponde. Les dirían: sí, muy bien, es su derecho, es algo muy coherente lo que nos estás pidiendo, una carta convenio que te respalde, ahí está. Ya con eso formalizamos el acuerdo y se puede proceder a pagar la deuda. Pero eso de que voy a negociar solo de palabra. Imagínense ustedes que Julio Osuna diga: bueno, pues voy a creer, voy a tener fe y le voy a pagar al banco de palabra. Y va y paga. Y el mes que viene le empiezan a cobrar otra vez. O dentro de 2 meses o dentro de 3 meses. Comienza la cobranza nuevamente. ¿Qué va a hacer Julio? ¿Qué vas a hacer, Julio? Vas a decir: oye, pero es que yo hablé por teléfono con uno de sus ejecutivos y me dijo que tenía yo un descuento activo para mi deuda y ya pagué. Bueno, ¿y eso qué? Demuéstrelo. Demuéstralo. Compruébalo. Nada más tendrías, pues, el recuerdo de aquella comunicación telefónica que tuviste con una persona que no sabes en realidad quién era, que te ofreció ese descuento de palabra. Y pues los recuerdos, pues no son pruebas, no son nada en una situación como esta, para poder demostrar de manera fehaciente, sin lugar a duda, de que hubo un acuerdo, hubo un convenio celebrado entre las partes y que todo quedó estipulado bajo ciertos términos y condiciones. Entonces, mi estimado Julio, pues simple y sencillamente, no pagues si no te dan carta convenio. Si estás afiliado con nosotros, si eres uno de nuestros representados, llama a tu asesor, ponte en contacto con uno de nuestros asesores, llámale, hazle saber esta situación, que tu asesor se ponga en contacto con el banco, que vea qué está sucediendo, que pregunte si hay un descuento activo para tu deuda. Si es así, que solicite la carta convenio. Digo, en casos muy excepcionales, muy raros, si existe esa confianza entre el asesor y el ejecutivo del banco, porque ya han celebrado muchas negociaciones en el pasado, porque nosotros tenemos 10 años dedicándonos a esto, podría ser que autoricemos nosotros que pague sin la carta convenio. Pero te digo, es algo excepcional, muy difícil, se da muy rara vez. Esa es la respuesta, mi estimado Julio Osuna. Todos los acreedores, todos sin excepción, dan carta convenio. Ricardo Osuna, muy buenas noches, mi estimado Ricardo. Dice, pues nos manda saludos a todo el equipo de defensa del deudor, a mi amigo y productor de estos programas, Maurilio Pérez. Por todo lo que hace defensa del deudor, ha podido liquidar ya dos de sus tres deudas. Ah, felicidades, mi estimado Ricardo, qué gusto me da saber que ahí vas, ya estás de salida, estás de salida, estás a un paso de ser libre financieramente hablando. Me siento muy orgulloso de ti. Enhorabuena. Bueno, continúa diciendo que una pregunta. Le llegan por correo, cobros extrajudiciales de que le han dado mucho tiempo para pagar. Eso solo es cobranza, ¿verdad? Sí, claro, lo hemos dicho también muchas veces en estos programas en el pasado. Extrajudicial, pues no es nada más que la cobranza que se celebra desde el día 1. Desde el momento que ustedes reciben su primer llamada telefónica, desde el momento que les llega su primer carta, desde el momento que un cobrador pasa a visitarlos a su casa para solicitar el pago de la deuda, todo eso ya es cobranza extrajudicial, que es todo lo contrario a judicial. Es una cobranza tradicional, una cobranza común y corriente. Eso es extrajudicial. Judicial es cuando ya hay un proceso mercantil, cuando ya hay una demanda, cuando ya hay abogados, cuando ya puede haber requerimientos, embargos, cuestiones mucho más serias. Todo lo extrajudicial, pues no les afecta en nada, es la cobranza común y corriente, mi estimado Ricardo, y nuevamente, hombre, felicidades, de verdad, qué gustazo saber que estás así ya a un paso, un pasito más de quedar libre de deudas. Tú mejor que nadie, mi estimado Ricardo, eres un testigo. Eres testimonio vivo de que de verdad funciona la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. No en balde tenemos ya más de 10 años ayudando a la gente. Ojalá, mi estimado Ricardo, te animes y nos concedas, si es posible, una pequeña entrevista para que nos platiques, nos narres tu experiencia desde que llegaste a estos programas. Todavía lo recuerdo muy bien. Llegabas, pues, temeroso, nervioso. Se te sentía estresado, ahora ya te siento súper tranquilo, relajado. Todo esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque este tipo de testimonios, esta información de personas que realmente ya vivieron lo que es tener deudas y cómo se pueden ir resolviendo, le es de gran utilidad, es una herramienta poderosísima para otras personas que en este momento se encuentran como tú estabas al principio, mi estimado Ricardo. Que puedan escuchar la voz de una persona que ya vivió esas experiencias a nivel de cancha, como dicen por ahí. Y que puedas darles algunos consejos, algunos tips, para que también ellos en poco tiempo puedan estar así como tú, allá nada de quedar libres de esas pesadas cargas que son las deudas Felicidades, felicidades, mi estimado Ricardo Osuna. Dice Rosa Bernal que a ella le dijeron en Inbursa que ellos no dan carta convenio, que para no afectar su buró de crédito. ¿Y qué tiene que ver? No, nada, nada, sin carta convenio, nada, de palabra, nada. Porque si vamos a suponer que no la aceptas y cumplen, qué bueno, a todo dar, fantástico. Pero la inmensa mayoría de las veces, el 99.9% de las veces, si no dan carta convenio es porque no hay descuento. Entonces, vamos a suponer que vas y pagas y luego no te cumplen. A ver, platícame, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a demostrar que se celebró ese convenio? Y esto no es algo que se inventó la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, no. También lo dice la CONDUCEF. La CONDUCEF misma señala que ningún acuerdo con cualquier acreedor, llámese banco, caja popular, financiera, etcétera, ningún acuerdo se puede celebrar si no hay una carta convenio que lo respalde. Es así de fácil. Es pura lógica. ¿O a poco a ustedes les prestaron el dinero de palabra? Llegaron un día a la ventanilla y le dijeron a la cajera, oye, préstame 50 mil pesos y luego se los pago. Así, de palabra nada más. Pues no, claro que no. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no puede haber igualdad de condiciones, no? El banco se respaldó en su momento, ahora ustedes están en su derecho a respaldarse. Y eso de que no afecte tu buró, pues es una tontería. Perdóname, pero no puedo llamarlo de otra forma. Por parte de la persona que te lo dijo, es una tontería, es un absurdo. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, dice Juan Carlos García, pero en los casos cuando los de cobranza se ponen muy prepotentes y se niegan, ¿qué puede hacer? Pues nada, es un cobrador nada más. ¿Qué poder tiene un cobrador? Ninguno. Un cobrador no puede demandarlos. Un cobrador no puede requerirlos. Un cobrador no puede embargarlos. Un cobrador no puede notificarlos. Un cobrador no puede citarlos. Un cobrador no puede hacerles nada más que simple y llanamente requerirles el pago de la deuda. Eso es lo único que puede hacer un cobrador. Nada más. Puede manotear, puede gritonear, puede decir groserías, puede decir amenazas, pero nada más. No tiene ningún poder legal de hacerles absolutamente nada a ustedes. Entonces, si el cobrador es prepotente, es grosero y se niega, pues simple y sencillamente no lo pelen. Así, de sencillo. Díganle, cobrador, ¿sabes qué? Mira, yo ya me estoy asesorando. Díganselo así, por favor. Yo ya me estoy asesorando con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ellos ya son mis abogados. Aunque no seamos sus abogados, así díganle a los cobradores. Aunque no estén afiliados con nosotros, a nosotros no nos molesta en absoluto que lo digan de esa forma. Díganle al cobrador, a mí ya me está representando la defensa del deudor. A mí ya me dijeron que tú no me puedes hacer nada. Así. Si vamos a negociar, vamos a negociar bien. Si te vas a poner prepotente, grosero, pesado, mira, discúlpame, yo soy una persona ocupada, no tengo tiempo que perder contigo. Así de sencillo, y le cierran la puerta en las narices. Se pone grosero, se pone a tocar fuerte, se pone a gritar, llamen una patrulla. Por favor, ustedes tienen todo el derecho del mundo de hacerlo. A nuestros afiliados, nosotros les damos un número telefónico que denominamos de emergencia. Es un teléfono que opera 24 horas, 365 días del año. Solo para emergencias, ¿eh? Muchas veces nos llaman nuestros afiliados, nos dicen, oye, ¿sabes qué, defensa del deudor? Fíjate que tengo un cobrador aquí que se está poniendo muy rudo, está gritando, ya le pegó a la puerta. No te preocupes, le decimos al afiliado. Desde otro teléfono llama una patrulla, pide el apoyo de la fuerza pública y pásanos, por favor, al cobrador. Y entonces escuchamos que le dice el afiliado al cobrador, cobrador, aquí están mis abogados, ahí te hablan. Nos toma quizás 5 minutos, máximo 10 minutos, poner en su lugar al cobrador. Ese cobrador, en su vida, jamás se va a volver a parar en su casa. Así. 10 de 10 veces ocurre que el cobrador ya no regresa. Porque nosotros lo ponemos en su sitio, lo aterrizamos donde debe de estar. Y como el cobrador sabe que este deudor en particular ya no está solo, pues ya no va a perder el tiempo. Un cobrador es una persona que no tiene tiempo ni dinero que perder. Entonces va a dejar de ir a ese domicilio porque ya no va a poder presionar a este deudor en particular. Y bueno, pues tiene muchos otros deudores a los cuales puede presionar con mentiras, con amenazas, gente que aún no está informada, desgraciadamente. Pero ese deudor que ya le demostró que está representado, que tiene sus abogados, que no va a permitir abusos, pues ya no lo va a molestar porque la única arma que tiene un cobrador es la desinformación del deudor. Un deudor desinformado es fácilmente intimidado, es fácilmente asustado. El cobrador le dice, ¡bu! Te voy a embargar. Y el deudor desinformado se asusta. Y luego cede y le firma cosas y le entrega cosas y busca cómo pagar. Pide prestado aquí. O sea, no resuelve su problema en realidad. Un deudor informado sabe que el cobrador no le puede hacer absolutamente nada. Y le da con la puerta en las narices de ser necesario. Es así de sencillo. Información. Nada más. Es lo único que ustedes necesitan. Y esto no se los digo para que no paguen. No, aquí a nadie le enseñamos a no pagar sus deudas. Aquí les vamos a decir sus derechos y sus obligaciones. Hay riesgos, sí, por supuesto, sí hay riesgos. Pero los cobradores no son un riesgo. La cobranza no les puede hacer nada legalmente hablando. Bueno, dice Fernando Cruz que en caso de que el cobrador amenace con ir a su trabajo, ¿es correcto decir que ya se cambió de trabajo? Sí, tú dile lo que quieras. No pasa absolutamente nada. Dile que ya no estás trabajando ahí. Y si llega a ir y se pone rudo en tu trabajo, pide apoyo por parte de la seguridad de tu trabajo. Y si no hay, también llama a una patrulla y remítelo al Ministerio Público. Porque no tiene ningún derecho de ir a acosarte a tu trabajo. Bajo ninguna circunstancia. Y presenta la reclamación correspondiente ante la CONDUCEF. Y si estás afiliado con nosotros, el día que se pare en tu trabajo, nos llamas por favor a los números de emergencia. Y nos lo pasa si eres tan amable. Ha habido casos en los que remitimos al Ministerio Público al cobrador, llega la patrulla y se lo lleva. Y luego nos llaman sus jefes del despacho de cobranza y nos dicen, oiga, por favor, mire, déjelo ir, que no va a volver a ocurrir, es que esta persona, o sea, mil excusas, mil pretextos por los cuales nos dicen que el cobrador actuó de esa forma, bueno. Ya le preguntamos nosotros a nuestro representado qué es lo que quiere que hagamos, ya nos dirá él. En la inmensa mayoría de los casos nos dice, pues ya que se vaya y pues ya lo dejamos hasta ahí. Pero ese cobrador de verdad jamás en la vida se vuelve a parar en la casa de ese deudor. Dice, saludos, qué bueno que tú ya usaste el número de emergencia. Me da muchísimo gusto, Ricardo. Dice, Juan Carlos, que le comentaron que si paga puntual su crédito Infonavit, le ayudarán para reestructurar su historial de crédito. ¿Es verdad? Pues no, bueno, sí, obviamente. Si tú pagas puntualmente un crédito, eso te va a ayudar a tener un buen historial crediticio. No es que ellos te ayuden. Es una cuestión automática. Si tú estás pagando puntual un crédito, tu historial crediticio va a ser bueno. Entre más créditos pagues puntualmente, mejor historial crediticio vas a tener. No es algo que ellos digan, ay, vamos a ayudarle, ¿no? Es algo automático, son sistemas automatizados. Ese sistema capta que tú estás pagando puntual, automáticamente va a generar una buena calificación en el buró de crédito. No se puede modificar, no se le puede meter mano. Dice, creo que no nos va a dar tiempo de hablar del peje. Denme chance, a ver si nos da unos minutitos. Dice Alberto Valencia, que y si ya tiene abogado puede cambiar con nosotros para que llevemos su demanda, ya está afiliado con nosotros, pero en otra deuda. Claro, mi estimado Alberto, mira, modestia aparte, no es por presumir, pero te garantizo que tenemos de los mejores abogados mercantiles de México, así. Porque tienen toda la experiencia del mundo, te lo aseguro. Entonces, si quieres cambiar de abogado, yo sí te recomiendo mucho a nuestros abogados que tenemos aquí en Defensa del Deudor, porque son de lo mejor que hay. Ahorita vamos a ver si nos da tiempo. Denme chance. Pedro Arroyo dice que nos manda saludos desde Apodaca, Nuevo León. Saludos hasta Apodaca. Francisco Javier Flores, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Fernando Cruz, Victoria. También ya le mandaron correo de Santander preguntando sobre su situación, del por qué no ha pagado y que puede acercarse a ellos para ver cómo pueden llegar a un acuerdo. ¿Qué les puede decir por correo? Bueno, desconozco bien cómo esté tu situación en lo particular, mi estimado Fernando, con Santander. Pero pues acércate. Dile, ¿sabes qué? Me interesa. ¿A qué sucursal voy o cómo le hago? para ver qué es lo que me ofrecen, les puedes decir con toda confianza, ya sea que te estemos representando legalmente o no, les puedes decir, ¿sabes qué? Pero todo lo que me propongas yo se lo voy a informar a mis abogados de la defensa del deudor para que ellos lo analicen y si me conviene, pues aceptarlo, ¿no? Por supuesto. Si eres afiliado nuestro, pues nos lo mandas y ya lo revisaremos y te diremos qué ocurre. Y si no, bueno, por medio de estos programas te podemos dar guías para ver si te conviene o no lo que te ofrezcan. Entonces, pues tú dile sí, claro, tú mantente abierto. Todos ustedes, manténganse abiertos a opciones, a ver qué es lo que les ofrecen. Por supuesto, no están obligados a aceptar todo lo que les ofrezcan. Vean qué ofrecen, analícenlo, se pueden acercar a nosotros, por supuesto, máxime si están afiliados. Valoremos esta situación, esta propuesta, y ya veremos qué tan conveniente les resulta. En una de esas resulta una opción viable, muy conveniente para que acaben con esa deuda. En una de esas no, pero dicen por ahí que no hay peor lucha que la que no se hace. Y pues no tendría ningún sentido querer cerrarnos, ¿no? No aceptar propuestas, ¿no? Vamos a ver qué ofrece el banco. Que se vea esa disponibilidad de nuestra parte, ese deseo de conciliación, ese deseo de opciones. Ayuda mucho al momento de negociar las deudas. Y ya veremos en su momento si conviene o no. Repito, no están obligados a aceptar. Hay que valorar. Ay, ya está. Es que nos habíamos desconectado de este lado. Dice His Fee, que ya se conectó. Lo mismo que Iris Rosa. Muy buenas noches. Mi estimado Ricardo Osuna nos dice que muchas gracias. Quiere comentarle a todas las personas que en verdad crean en la defensa del deudor. Que en verdad ayudamos a salir de deudas y a recuperar tranquilidad. Que gracias a estos programas pudo saber de nosotros y cambió completamente al saber sus derechos y obligaciones como deudor. Liquidó gracias a defensa del deudor una deuda de 150 mil y otra de 40 mil. Abrazo y nos desea un excelente fin de semana. Muchísimas gracias, mi estimado Ricardo. Y qué felicidad, mira. 150, casi 200 mil pesos ya. Desaparecieron, ya no debes ese dinero. Yo creo que ya te debes de sentir, puff, otra persona completamente. Y en cuanto liquides tu última deuda, mi estimado Ricardo, te garantizo que hasta vas a ver los días más soleados. Aunque esté nublado, vas a ver brillar el sol, arcoíris, pajaritos, trinar, todo, porque le cambia la vida a uno. De verdad, le cambia la vida a uno el pasar de una vida de estrés, de preocupación, de presión, de miedo, de no saber qué hacer para pagar, a finalmente encontrar ese camino, porque lo que ustedes necesitan es eso, una guía. Que alguien les diga, sobre todo nosotros que somos expertos, profesionales, que a eso nos dedicamos, que les digamos por dónde se tienen que ir para que lleguen al final de este camino de la mejor forma posible, ya sin deudas, ya sin esa carga financiera. Y a partir de ahí, porque aquí Ricardo no me va a dejar mentir, van a saber cómo manejar mejor su dinero. Aquí el programa que manejamos ha sido muy exitoso porque es muy integral. No nada más les ayudamos a acabar con sus deudas y ya, no. Esa es la piedra fundamental de la organización, pero también queremos que aprendan a usar su dinero, que sepan de finanzas, que una vez que ustedes terminen con sus deudas, no vuelvan a caer en esta situación del sobreendeudamiento, sino que se vuelvan personas prósperas, personas que viven realmente de sus ingresos, que no necesitan endeudarse para poder adquirir distintos bienes o servicios, que se genere nuevamente esa cultura que se ha perdido estas dos últimas generaciones, que se genere esa cultura que tenían nuestros abuelos del ahorro. Si nuestros abuelos querían comprarse un coche, ahorraban. Si querían comprarse una casa, ahorraban. Si querían comprarse una radio, ahorraban. No dependían de una tarjeta, no dependían de un crédito. Los créditos en ese entonces se utilizaban para otras cuestiones. Por eso las finanzas que ellos tenían eran mucho más sanas en la inmensa mayoría de los casos. Ahora a estas dos últimas generaciones se les ha complicado todo porque nos han acostumbrado a vivir del crédito. Al compre ahora y pague después. Y no es conveniente. Ustedes lo han vivido, lo están viviendo. Porque comenzamos a generar deuda por bienes que pudimos haber adquirido con el simple y sencillo ahorro, con un poco de paciencia, con una buena administración de nuestro dinero. Eso es lo que hacemos aquí. Bueno, continuamos. Dice Isidro Santiago, le mando saludos. Mónica López, excelente programa, muy recomendado. Muchas gracias, Mónica. Francisco Javier, ¿cuánto cuestan nuestros servicios? Depende, Francisco, depende de cuánto debas, a quién le debas. Pero, mira, somos una asociación civil sin fines lucrativos. Nuestro deseo no es lucrar con el deudor. Nuestro deseo es ayudar al deudor desde que esta organización se fundó en septiembre de 2008. Obviamente, sí requerimos recursos para poder operar, porque se necesitan computadoras, se necesitan abogados, se necesita papelería. Bueno, se necesita todo lo que se necesita. Pero como no hacemos negocio, únicamente son cuotas de recuperación por los servicios prestados, así que son sumamente económicas. Son costos muy bajos. Mi consejo, en un rato más les voy a pasar nuestros datos de contacto. Apúntalos y llámanos. Y platícanos tu caso, platícale tu caso a un asesor y que te haga un presupuesto. Es gratuito, no te vamos a cobrar nada por eso. Te garantizo, te aseguro que te vas a sorprender. Vas a decir, no puede ser posible que cobren tan poquito. Pero sí, eso cobramos, para que te hagas una idea. Desde hace 3 años no subimos nuestras cuotas. Desde hace 3 años mantenemos las mismas cuotas. No ha sido necesario subirlas, porque afortunadamente ha crecido el número de afiliados y los hemos podido manejar con el personal que tenemos, quizás contratando un poquito más. Pero gracias a eso se puede hacer un balance para no tener que subir nuestros precios y que el afiliado continúe pagando lo mismo. Tenemos afiliados que ya tienen con nosotros 4 o 5 años y a ellos tampoco les hemos subido las cuotas. Gente que debe su casa o que debe muchísimo dinero, que se superendeudó o que está muy enferma y que no puede pagar, que tarda mucho tiempo, le mantenemos las cuotas para que no le afecte en su economía. Aunque suba la gasolina, no importa. En el chat nos piden asesoría, claro que sí, vámonos al chat de la estación. Dice Fernando Rojas, cuando se acuerda con ellos para pagar una quita, ¿qué documentos deben de dar? Muchas gracias, saludos. Lo decíamos hace un rato, mi estimado Fernando, se tiene que entregar la famosa carta convenio. La carta convenio es el documento que nos va a respaldar, que nos va a servir como prueba de que se celebró este convenio con el acreedor, pero una carta convenio no es cualquier papel, requiere de ciertos requisitos legales. Entonces, si ustedes están afiliados a Defensa del Deudor y les llega una carta convenio, un ofrecimiento, de inmediato llamen a su asesor, y díganle, mira, me llegó esta carta convenio, por favor verifícala y dime si pago o no pago. Y ya nuestro asesor, el asesor que los está atendiendo de parte de Defensa del Deudor, se encargará de todo el trámite para validar la carta. Si no son afiliados a Defensa del Deudor, durante estos programas de radio, en Facebook, de preferencia, mi estimado Fernando, puedes subir la carta por inbox, nos la puedes enviar por mensaje privado, y ya nosotros la revisamos durante el programa, y ya te diremos si sirve o no sirve, qué es lo que le hace falta, y los pasos a seguir para que la puedas validar. Dice Adrián que le debe aproximadamente 50 mil pesos a Banamex entre 2 tarjetas y un préstamo personal. Hoy es su primer día de no pagar. Le aumentaron mucho los pagos mínimos y apenas consiguió trabajo y tiene otros gastos. Te podemos ayudar, mi estimado Adrián, sin ningún problema. Te recomiendo mucho que te afilies a Defensa del Deudor para que nosotros nos encarguemos de llevar tu situación y podamos, pues, darte una solución a tu problema. Te podamos ayudar de manera profesional a resolver tu situación sin que se tenga que llegar a juicios, a embargos, nada de eso. Nosotros nos encargamos de que eso no suceda y que se pueda negociar bajo las mejores condiciones posibles tu deuda. Georgina de Puebla, saludos hasta Puebla, dice que tienen una deuda con Sicrea, ya tienen una demanda mercantil desde hace 1 año y medio aproximadamente por una Urban. Debido a su falta de información, estaban dispuestos a pagar, sin embargo, les recogieron la unidad y les dijeron que con eso ya se hacía un convenio. Sin embargo, hace 1 mes volvieron a intimidar a Laval que lo van a embargar. Y ahora, ¿cómo pagan ya sin la Urban? Es que ese es el problema. Ese es el problema, el gran problema. Y no es culpa tuya, Georgina. No es culpa tuya. Es una cuestión general. La gente no sabe que existen organizaciones como nosotros que les ayudan antes de que esto suceda. si tú te hubieses acercado a nosotros, Georgina, te hubiésemos dicho primero que no les entregaras nada, porque siempre son mentiras, eso de que denos la unidad y ya con eso cancela la deuda, son puras mentiras. Se requiere formalizar todo por un convenio, por escrito todo, perfectamente bien elaborado, y ahí sí, forzosamente se requiere de un abogado, para que todo este papeleo, todo este trámite legal que se hace de la dación en pago, que es lo que hiciste con la Urban, se lleve de manera adecuada para que no quede ningún saldo pendiente y así ustedes hubiesen quedado libres de la deuda. Desgraciadamente, tú no tenías esa información, Georgina. Ahora, lo que sigue, hay que ver si realmente se desistieron del juicio, si ya no sigue el proceso judicial en curso. Vamos a ver en qué etapa se encuentra, si sigue en marcha, si no, por qué te están requiriendo ese pago. Vamos a ver de qué forma te podemos ayudar. Ya está mucho más complicado porque tú ya no tienes el vehículo. El vehículo era lo que nos ayudaba a negociar, ¿sí? Al acreedor no le convenía embargarte el carro, porque si se hacía bien, embargándote el carro, tú ya no les ibas a deber. Como se hizo mal, te quitaron el carro y le sigues debiendo. Hay que ver la forma de negociar para que, pues, ustedes paguen lo menos posible. ¿Me explico? Hay que ver primero si el proceso judicial sigue su curso, si todavía está vigente. Y si no, ver qué es lo que están reclamando, por qué lo están reclamando, bajo qué condiciones, cuáles son los motivos. Y negociar para que paguen lo menos posible. Desgraciadamente, lo más seguro es que sí tengan que pagar alguna diferencia. No te podría garantizar que ya no van a pagar nada más, Georgina. Hay que analizar tu caso primero. Ahorita les voy a dar nuestros datos de contacto para que nos llamen y platiquemos un poquito más a detalle sobre tu asunto. Y entiendo tu desesperación, la entiendo perfectamente, pero consejo para todos. Antes de llegar a un acuerdo con el cobrador, con el abogado, con quien les esté requiriendo el pago, pregúntenos a nosotros. Pregúntenos a nosotros, por favor. Las asesorías son gratis, no se las vamos a cobrar. En este programa, por teléfono, por correo electrónico, no les vamos a cobrar un centavo. Si quieren que los representemos, las cuotas son de verdad. Pregunten, son bajísimas, bajísimas. Y nada como que un profesional lleve su asunto, de verdad. Bueno, dice Santiago, debe a una plataforma fintech. ¿Le podemos ayudar? Son 150 mil pesos. Sí, claro, hay que ver a quién, pero sí, sí podemos ayudarte. Sin problema. Ahora, cada día son más las personas que le deben ese tipo de plataformas que prestan dinero por internet. Dice, me movieron todo, denme un segundo. Uy, están llegando muchísimos mensajes. ¿Qué debo hacer para cambiar de abogado? Aquí está, dice Israel Velázquez, que saludos desde Chalco y es muy interesante este programa. Muchas gracias, mi estimado Israel. Dice Alberto Valencia, ¿qué debe hacer para cambiar con nosotros y qué le dice al abogado que tiene? Mira, ¿qué te parece, Alberto? Si nos llamas por teléfono, pides por nuestra área jurídica, ¿por qué? Ahí te va. Necesitamos ver bien cómo está tu asunto. Vamos a platicar sobre tu asunto. Vamos a ver qué es lo que dicen nuestros abogados sobre el mismo y con base en esa información, pues ya tú decides. Pero si quieres cambiar de abogado, sin problema te podemos ayudar, ¿eh? A que se haga el cambio de abogado. Gillo Naranjo dice que tiene una deuda con Bancomer, que es de micronegocio PYME. Le ofrecieron una quita de 86 mil pesos. Les dijo que no tenía el dinero, pero que sí les puede dar 5 mil al mes, pero no quieren y que solo le dan tiempo a fin de este mes. Te podemos ayudar para que tengas más tiempo, mi estimado Gillo, sin ningún problema. Para que mejor juntes esos 5 mil pesos mensuales, tú los vayas ahorrando y que puedas pagar una cantidad menor al final. Nosotros te protegemos en lo legal para que no te demanden. Acércate a nosotros, de verdad, te lo aseguro, te vamos a ayudar. Marines Ramos, ¿por qué si es afiliada desde hace 3 meses le llaman demasiado el banco? Casi hasta 30 llamadas al día. Las llamadas son inevitables, se lo hemos dicho en el pasado. Y seguramente ya no llama el banco, seguramente llaman despachos de cobranza. Porque al final del día lo que va a buscar el cobrador es llevarse su comisión. Lo que tú tienes que hacer, Marines, es darles el número telefónico que te asignamos para ese propósito, el número telefónico para que se lo des a los despachos de cobranza, y ya que se los hayas dado, dejarles de contestar, porque te llaman 30 veces al día, porque seguramente les contestas, no sé, 15 o 20, ya no les contestes, ni una vez, Y verás cómo eventualmente, en el transcurso de las siguientes semanas, esas llamadas van a ir bajando, van a ir bajando, van a ir bajando, hasta que de repente, hasta los vas a extrañar. Vas a decir, ay, pero si antes me llamaban a las 8 y eso me despertaba. Era mi despertador de las 8 de la mañana. Ya no va a suceder. Te van a dejar de llamar. Pero háganlo así. Se me hace, Marines, que tú no tienes tu manual del afiliado. Si no lo tienes, por este medio, aquí en este post, nos lo puedes solicitar y con mucho gusto te ponemos el enlace al manual del afiliado para que lo puedas leer y sepas cómo usar nuestros servicios, de qué forma trabajamos y así te funcione mucho mejor esto de la afiliación. Francisco Javier, no tienes nada que agradecer. Ricardo Herrera dice que si negociamos adeudos con Infonavit y despachos de cobranza, sí lo negociamos, pero ahí sí depende de muchísimos factores. Hay que ver qué tan complicado, qué tan avanzado va tu asunto. Pero con todo gusto podemos atenderte, te podemos asesorar, valoramos tu asunto y ya te decimos qué procede. Oscar Muñoz sacó un crédito de 45 mil pesos con una financiera por internet el año pasado por razones de trabajo. Ya no les pudo pagar, solo dio 4 mensualidades. Hoy la deuda es de 75 mil pesos. Le llegó un aviso en el que le piden solo dar un pago único del 10% de la deuda total. Pero el aviso no trae ninguna información de la financiera, es de un consorcio jurídico, dice que es último requerimiento extrajudicial. Solo quiere saber si será viable esa oportunidad o es un medio solo para aportar algo a la deuda. Por lo que nos dices, es un descuento falso, segurísimo, nada más para sacarte ese 10% y que al rato te sigan cobrando. Lo que tienes que hacer es exigir una carta convenio perfectamente bien elaborada. Dile, ¿sabes qué? Sí me interesa, pero necesito que me mandes una carta convenio bien elaborada, porque mis abogados de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor la van a revisar y ya a ver qué te dicen. Vamos a ver qué te platican. Y ya nos cuentas, ya nos dices qué es lo que te dijeron, si te mandaron un documento por inbox aquí en este mismo espacio durante los programas en vivo. Nos lo mandas, lo vemos sin que nadie más lo vea, por supuesto, para proteger tu privacidad. Y ya te diremos qué tan viable, qué tan real es ese descuento que te ofrecen. Ricardo Osuna dice que así es, ahora aprendió gracias a Defensa del Deudor a ser más cauteloso con las tarjetas y a utilizarlas a su favor. Y eso se lo debe al gran equipo de Defensa del Deudor, sobre todo a ese trato humano que nos distingue. Un abrazo y saludos. Muchas gracias, mi estimado Ricardo. Y es algo bien importante para nosotros, ustedes son personas, ustedes son seres humanos que tienen un nombre, que tienen una vida, que tienen un problema. Nosotros jamás los vamos a ver como números en una pantalla, nunca. Cada uno de ustedes para nosotros es muy valioso y nos gusta atenderlos así. Digo, al final del día nosotros también somos seres humanos. Podría ser que nos equivoquemos en algún momento, pero si ustedes oportunamente nos avisan, con mucho gusto corregiremos ese error y podremos trabajar mucho mejor. Bueno, dice Ana Ayala que cómo se puede afiliar. Ahorita les voy a pasar nuestros datos de contacto. Pedro Arroyo ha visto cobradores que exigen pagos y si no tienen garantías y no se mueven hasta que se les entregue. Ah, que no se van hasta que se les dé una garantía o algo. Y hasta lo siguen a uno en moto. Cree que la empresa se llama Credisoluciones. Bueno, no importa cómo se llama la empresa, todo eso es ilegal. De inmediato llamas a una patrulla. ¿Sabe que ese señor me está siguiendo? Y iba a decir, el cobrador es que debe dinero, eso no importa. Mis garantías individuales, tus garantías individuales, tus derechos constitucionales no dejan de existir por el simple hecho de tener una deuda. Todos tus derechos, todas tus garantías como ciudadano mexicano siguen vigentes. Lo único que tienes es una deuda, no por eso ellos pueden acosarte, no por eso ellos pueden amenazarte, no por eso ellos pueden agredirte. Todo eso sí es un delito y se puede sancionar con multa económica y hasta con cárcel. Entonces, no se dejen, si el cobrador los está siguiendo, hoy por hoy vivimos un clima de inseguridad muy fuerte, pidan el apoyo de la policía, digan, este señor me está siguiendo. Oiga, es que debe, no importa, eso no te da derecho a seguirme, bajo ninguna circunstancia. Oiga, este señor quiere meterse a mi casa. Oiga, este señor quiere que le dé cosas de mi casa. No trae ninguna orden judicial. Todo eso que están haciendo los cobradores es delito. La usurpación de funciones profesionales, porque muchas veces se dicen abogados y solamente son cobradores, el allanamiento de morada, el daño en propiedad ajena, el intento de robo, todo eso son delitos. Y de verdad, si ustedes quisieran, podrían meter a la cárcel al cobrador en algún momento. Porque hay cobradores que todavía se quieren pasar de listos. A pesar de todos los avances que ha habido en ese sentido, todavía existen algunos cobradores que tratan de abusar porque se sienten muy fuertes, porque los deudores están muy desinformados. Pero si ustedes no se dejan, así de fácil, ponen al cobrador en su lugar. Dice Vázquez Arturo que se afilió a Defensa del Deudor hace 3 meses, pero no ha hecho sus pagos de cuota. ¿Hace sus pagos de los 3 meses o tiene que volverse a afiliar? Si solamente son 3 meses, paga tus 3 meses, tu contrato sigue activo. Si vence el cuarto mes, sí tendrías que ponerte en contacto con nosotros para reactivar tu contrato. Lo ideal es que eso no pase, porque podría ser que con alguno de tus acreedores ya no tengamos espacio y tengamos que ponerte en lista de espera para que te puedas afiliar en unos meses. Entonces, lo ideal es que no pierdas. Si tú ya tienes tu contrato, es a lo que voy. Si tú ya tienes tu contrato, no lo pierdas. Paga a la brevedad tus 3 meses, actívalo y ya. Con eso estamos del otro lado. Dice, ya nos vamos, ya nos tenemos que despedir, ya son las 10 de la noche, las últimas asesorías. Nandesher dice que si le podríamos decir si existen embargos express. Bueno, eso es que eso es una tontería, una locura de los cobradores. Un embargo es un embargo, no hay un embargo express. La celeridad que se le da a un proceso judicial es la que haya, nada más. Ellos no tienen la opción de decir, yo quiero que mi juicio y mi ejecución de embargo sea express, su señoría. No, eso no se lo pueden decir al juez. La carga de trabajo que tenga ese juzgado va a ser la que defina en cuánto tiempo los van a ir a emplazar y en cuánto tiempo los van a ir a embargar. No, no, nada de qué. Es que yo tengo, vamos a hacer un embargo express. Eso es falso, eso es una locura. Es una fantasía que se inventan los cobradores para tratar de asustar al deudor desinformado que diga, híjole, le van a solicitar al juez un embargo express. No, pues es que eso no existe. No lo hay. ¿No? O sea, a lo mejor si el juzgado tiene poco trabajo, podría ser que metan la demanda hoy y dentro de 3 o 4 semanas se esté emplazando y embargando al demandado. Sería lo más rápido que podría haber. Pero no le pueden pedir a nadie que acelere eso. O sea, no, no, de manera express por lo menos, no, no se puede. Dice Ana Mabelia que para una asesoría tiene que pagar alguna cuota. No, mira, ahorita mismo muchas personas están recibiendo asesoría y te garantizo que ninguna nos ha pagado nada. Y no porque no quieran hacerlo, más bien es porque nosotros no cobramos las asesorías, son gratuitas. Óscar Muñoz está afiliado con nosotros desde hace 6 meses. El abogado que le asignamos le comentaba que llamara a la financiera. Y que mencionara que llamara al teléfono que le dimos en defensa del deudor. Y persona de cobranza le decía que no tenía nada que hablar con nosotros. Que le seguirán llamando hasta que les pague. ¿Qué podrá hacer en ese aspecto? Pues nada, ya no les contestes. Mira, la financiera o el banco o la caja popular tiene derecho a contratar a los famosos despachos de cobranza para que te cobren, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Tú tienes todo el derecho del mundo como ciudadano mexicano a contratar a un representante legal para que te ayude a resolver cualquier problema de carácter legal que tú tengas. En este caso, tu problema es el sobreendeudamiento. Así que el cobrador, porque el cobrador no te prestó el dinero, se tiene que arreglar con nosotros, le guste o no. La mejor manera de que se pueda hacer eso, porque son muy necios, es que le dejes de contestar. Dile, ah, bueno, pues hazte bolas, yo ya no te voy a contestar. Y cuelgas. Y listo. Y que te llame 21 mil veces en un día, tú las 21 mil veces no le contestes. Y si le llegas a contestar por error, le dejas la bocina por ahí descolgada, que hable solito. Hay que tratar a los cobradores de acuerdo a sus capacidades mentales. Si el cobrador es un tonto necio, pues trátalo como lo que es, un tonto necio. Déjale ahí, que hable solo, el tiempo que él quiera, hasta que se dé cuenta que no hay nadie del otro lado de la bocina. Va a hacer berrinche, pero a ti eso no te afecta en nada. El que el cobrador haga berrinche, patalee, se enoje, a ti no te afecta, al contrario, le estás demostrando al cobrador que no le tienes pero nada de miedo, que tú ya estás siendo asesorado y representado. Entonces el cobrador al final, como los animalitos, va a tener que entender, aunque sea con este tipo de sanciones, de castigos, y nos va a empezar a llamar a nosotros y ya no te va a llamar a ti. Porque la realidad es que hay muchos cobradores que así son. Uno les dice y son necios. Y a la gente necia, pues lo mejor que se le puede hacer es ignorarla. No hay de otra. Bueno, pues ya nos vamos. Mónica Moreno, no tienes nada que agradecer. Estamos a tus órdenes. Les voy a pasar nuestros datos de contacto. Nada más déjenme revisar de este lado. Ya tenemos audio. Dice Mario, así le pasaba la llamada de las 7 de la mañana. ¿A poco no los despertaba el cobrador? Y de pronto, ya no nos llaman. Y ustedes bien confiados, ¿no? Ah, qué bueno que mañana me tengo que despertar temprano, pero no pongo el despertador porque el cobrador me abra como a las 7. ¿Y cuál? De pronto se despiertan a las 11 porque el cobrador no les llamó. Pues qué mal, pero qué bueno que ya no les llamen los cobradores. Esa es la idea de este tipo de servicios que ofrecemos para ustedes. Bueno, les voy a dar nuestros datos de contacto por si ustedes desean ampliar un poco la información de los servicios que tenemos para ustedes. Le cambiamos, por cierto, les informo que ya cambiamos nuestras líneas telefónicas tradicionales. El antiguo, y yo sí tengo un poco de nostalgia, pero el antiguo 5594-5453, por ejemplo, ya no opera en defensa del deudor. Después, y sí suspiro, después de hace, ¿qué serán? Unos 9 años que tuvimos esa línea telefónica, más o menos. Ya no es la línea de defensa del deudor más. Desgraciadamente, Telmex nos falló muchísimo últimamente. Desde que nos cambiamos de oficinas, no nos pudo dar el servicio que nos daba antes. Y nosotros dependemos de servicios como el internet. Y pues iba junto con pegado con la línea telefónica y era desperdiciar dinero. Desgraciadamente tuvimos que cancelar esas líneas que durante tantos años fueron de defensa del deudor. Y ahora tenemos líneas nuevecitas con un proveedor de ese servicio que no nos ha fallado hasta ahora, que nos ha dado un muy buen servicio. Y a continuación se las voy a dar. Nuestras oficinas centrales, ubicadas aquí en la Ciudad de México, en Avenida Cafetales 1814, en el tercer piso, en Hacienda de Coyoacán. Los teléfonos, la LADA, para nuestros amigos del interior de la República Mexicana, recuerden que nuestros servicios son a nivel nacional. La LADA es 0155, teléfonos 4440-0690, 4440-0690, con 30 líneas a su servicio. El 8464-3885 es uno de los nuevos. El 8464-4900, también de los nuevos. 6236-9260, también es de los nuevos. Y finalmente el 8190-6519 son nuestras líneas telefónicas nuevas a su servicio en las oficinas de la defensa del deudor. Nuestro WhatsApp, que ha funcionado maravillosamente bien, es el 5586768307. Nuestro correo electrónico contacto @dddmx.org. Nuestras oficinas en el Bajío, ubicadas en Guadalajara, Jalisco, Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera. Los teléfonos 0133-3615-7540 y 3615-2254. Correo electrónico bajio@dddmx.org. Y finalmente, nuestras oficinas en Coacalco, en el Estado de México, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Teléfonos 7699-9606 y 7699-8554. Correo electrónico coacalco@dddmx.org. Esos son nuestros teléfonos, esas son nuestras oficinas, estamos a sus órdenes para poder resolver todas sus dudas. Bueno, pues ya se acabó el programa. De verdad, muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizaron esta noche. Les mando un saludo muy afectuoso y un abrazo. Les recuerdo que nuestros programas en vivo se transmiten todos los lunes de 3 a 4 de la tarde y los jueves, como esta noche, de 9 a 10 de la noche. Asesoría gratuita, en vivo, para todos ustedes. Preguntas, cuestiones, comentarios, sugerencias, todo eso lo responderemos en vivo durante estos programas. Bueno, pasen un excelente fin de semana. Recuerden que las deudas tienen solución, de verdad. No vivan estresados, no se me depriman. Van a ver que con asesoría adecuada, les garantizo, les aseguro que llegaron al lugar correcto. Con asesoría adecuada van a salir de su problema de deudas. Garantizado, 100%. A mi amigo y productor de estos programas, Maurilio Pérez. Maurilio, muchísimas gracias por tu apoyo. Y bueno, pues yo me despido. Pásenla muy bien. Y por aquí nos escucharemos el próximo lunes. Ah, viene Semana Santa, todavía falta que me pasen el calendario. Mi amigo Maurilio Pérez se encarga de esos asuntos. Ya les informaremos, porque aquí nos preguntan si vamos a descansar durante Semana Santa. Ya les informaremos qué días vamos a tener de descanso durante esa semana para continuar con los programas en vivo normalmente. ¿Ok? Bueno, ahora sí, pásenla muy bien. Muy buenas noches y hasta muy pronto.